Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Programa de Astronomía, Astronáutica y Ciencias del Espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Desde Jerez de la Frontera, desde los estudios de Radio Indes, hoy 3 de marzo de 2022, un martes más, volvemos con nuestro 32º programa de la temporada, temporada 23 del curso 2021-2022. Bueno, pues bienvenidos a todos los compañeros que, como siempre, estáis conectados. Hoy algunos desde el Indes, otros desde Zoom. Pero tengo que dar la enhorabuena, en primer lugar, a dos compañeros que hace tiempo que no se conectaban y que además hoy los tenemos con nosotros del Grupo FILAE, aparte de ser de la agrupación de Magallanes, que son Andrés Jovacho y Javier Pérez. Buenas tardes, Andrés y Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Javier. Bueno, bueno, veo también a Lupe por ahí, que antes no la hemos saludado. Hola. Bueno, pues bienvenido, porque además estáis bastante bien acompañados y, bueno, como siempre es habitual en el Grupo FILAE, realizando pues vuestras actividades, decir que ellos se encuentran en su instituto, en donde habitualmente dan clases de matemáticas. Y que, bueno, como Grupo FILAE realizáis pues un montón de maquetas. Cuéntanos, Andrés o Javi. Bueno, pues en principio decir que para nosotros esto es un motivo de bastante alegría, porque llevamos prácticamente dije siendo 3 años. Con esto de la pandemia no hemos podido desarrollar los proyectos a los que nosotros estamos acostumbrados, que normalmente hacemos un proyecto de divulgación de la astronomía cada año. Y este año, bueno, salvo las circunstancias, hemos podido formar un grupo bastante numeroso, nuevo casi todo, y hemos estado trabajando en él durante estos meses atrás, y ahora estamos a punto de estrenarlo presencialmente en el Parque de la Ciencia de Granada, el próximo sábado 14 de mayo. Entonces, ahora estamos un poco terminando lo que es la fase de desarrollo de nuestro proyecto, que es la fase en la que estudiamos, pues, pensamos qué es lo que queremos contar, aprendemos sobre la temática de este año y luego pensamos cómo lo podemos contar de una manera que sea amena, divertida, que tenga profundidad científica, y bueno, por eso hacemos estas maquetas y estos módulos demostrativos que comenta. Y que se ha de menos. Bueno, hay que decir que estáis, hemos dicho que estáis en el instituto, pero no hemos dicho cuál es. Estáis en el Caballero Bonal de Jerez de la Frontera. Y bueno, el equipo con el que cuentan son los alumnos de qué curso. Pues si queréis, os cuento un poquito. Es que es una representación de este año. Tenemos 12 alumnos que están trabajando este proyecto y está dentro de Andalucía Profundista, que es un proyecto de la Junta de Andalucía. Y bueno, aquí tenemos pues a varios alumnos de primero, de cuarto y de la ESO, y también tenemos a alumnos de bachillerato. Entonces, si os parece que se vayan presentando vuestros mismos, es decir, de qué curso soy, y así nos pedirían. Perfecto. Vamos a hacerlo por la derecha. Hola. Yo soy Javi y soy un alumno de primero de bachillerato. Y este año soy el nuevo del grupo. Ah. Muy buenas, yo soy Sol, también soy nuevo el instituto y también todo sobre este tema. Y soy de cuarto. Buenas, yo soy Iván, soy primero de la ESO y soy nuevo del instituto y del grupo final. Buenas, soy Andrea y soy de cuarto de la ESO y también soy nueva del grupo FILAE. Buenas, mi nombre es Eduardo, soy del segundo C de la ESO y soy también nuevo miembro de este grupo. Supongo que el casting para seleccionar a los alumnos habrá sido duro, ¿verdad? Hombre, la verdad es que este curso tenemos la suerte de que, como tenemos también astronomía comunicativa, pues bastantes de los alumnos que hay aquí son alumnos de astronomía, por lo cual ya ellos tenían predisposición y la verdad que ha sido fácil elegirlo. Hombre, es que lo digo simplemente porque Grupo Filae ya tiene una tradición muy buena en Jerez y en Andalucía. Así que supongo que habréis hecho un casting en condiciones. Que ya veremos. Lo vamos a examinar ahora mismo. Bueno, pues contadnos de qué trata el proyecto. Os voy a dar paso, pero también os comento que ya en realidad se ha entregado el proyecto, no presencialmente, pero para que la gente pueda ver lo que se ha hecho aquí en Jerez, que es una feria virtual. Entonces, para poder entrar, está en la página del Centro de Jerez, la feria en la calle, pues se puede ver ahí un guión del proyecto y tres vídeos que hemos grabado. Y se va a hacer, entonces, la pregunta de qué va el proyecto. Pues cualquiera de vosotros que le diga primero el título, creo yo, y por qué se llama así, si quiere participar. Pero aquí le explica cuál es el título y por qué le hemos puesto ese título. Andrea, ¿os va a explicar eso? El título del proyecto se llama Asunto, porque el tiempo de tardar la luz del sol en llegar a la Tierra es un total de 8 minutos. Por eso se llama así. Porque ¿de qué va el proyecto? Porque nosotros lo hemos puesto. Nuestro proyecto va sobre el sol en general, sí, y sobre el mar. Y la ventana también del sol. En el proyecto hemos hablado de la vida de las estrellas, su muerte, también las hermanas, como dijo mi compañera, y más datos sobre las estrellas y sobre el sol. O sea, que en general. La idea fue que queríamos hablar del Sol por la misión de solar órbita de ese año, pero eso nos ha llevado, como casi siempre, a otro motivo, y entonces al final vamos a hablar del Sol, pero también de las estrellas que están cerca del Sol, y precisamente esa planeta lo representa, ahora lo explicaremos, y también hemos querido investigar si hay estrellas que nacieron de la luz y la luz de el sol, a ver qué se sabe de eso, y algunas cosas más, no recuerdo, de cómo produce la energía el sol, si estamos investigando ahora, etc. También estamos investigando cómo la rotación del sol con las manchas solares, que ahora mismo hay bastante y se puede calcular la velocidad de rotación. Son temas variados, pero todo en torno al sol y sus compañeros. Sus compañeras que habéis llamado hermanas del sol, pero ¿hermanas en qué sentido? Es que estamos jugando, digamos, en dos sentidos. En primer lugar, hermanas del sol, en general las estrellas, pero en segundo lugar, va específicamente, yo creo que el sol lo puede explicar bien, ¿no? Sol. Okay, y lo va a explicar ella. Cuando nos referimos a las hermanas del sol, estamos hablando de aquellas estrellas que han nacido en la misma nebulosa que el sol y las investigaciones que se investiga para saber cuáles pueden ser, y las compañeras del sol son las que tenemos más cerca, que aquí no lo he hecho mucho, un poco. Pero aparte de eso, había algunas estrellas que nacieron o que se cree que nacieron con el sol. Ah, esa sí. La nebulosa, tú puedes también hablar de hermana. Sí, es que de la investigación que hemos hecho, o sea, de investigación que se han hecho, pues han descubierto lo posible, que tiene un nombre bastante raro, que una es HD 172 826, y la otra, que es HD 186 302. Muy bien. Y este tema nos llamó la atención porque nosotros, como aficionados a la astronomía, sabemos que nacen en WTK y que se forman cientos o miles de estrellas a la vez. Entonces pensamos que el Sol también habrá nacido en una WTK con muchas compañeras más y no que están esas estrellas. Y entonces ya hemos averiguado que el Sol, que hasta ahora de todas las estrellas que se han analizado, hay dos candidatas a que sí, a que nacieron en la misma nube molecular que el Sol. Y por los motivos, ¿cuáles eran los motivos de que se sepa o que se piense que está solo? Pues tendrían que tener la misma composición química del Sol, tendrían que tener una edad parecida y hace 4.500 millones de años, o sea, la vida del Sol deberían haber estado en el mismo lugar para saber que son hermanos. Muy bien. ¿Esta es la respuesta que no investigamos? Bueno, es interesante. Sí. Podemos hablar, si queréis, ahora a uno de los alumnos sobre, por ejemplo, la maqueta de muestra. Porque luego hemos bajado los datos de las estrellas que están a menos de 20 años de distancia del Sol. Y con eso hemos hecho una serie de gráficas, etcétera. Y también hemos fabricado esta maqueta. Entonces, ¿quién quiere explicar lo que nosotros hemos hecho? Venga, algún voluntario. Hay que decir a nuestros oyentes y escuchantes que estamos viendo por Zoom, quien se conecte después al canal de YouTube, pues verá a todo el equipo, incluso la maqueta que tenemos presente. Esta maqueta hemos diseñado. Las estrellas que hemos diseñado gracias a un programa llamado Tinkercad, en el cual se pueden hacer diseños 3D de la forma de las estrellas, por ejemplo. Como vemos, el Sol está en el centro y no está en la base del centro, estando cercano a los rectángulos que está a 4 millones de años de distancia y está más cercana al Sol. Como vemos, hay estrellas de diferentes tamaños y clases centrales. Podemos ver a Sirius, que es una de las estrellas más brillantes, ya que es una enana blanca. ¿Sería la para que se ve? Sirius. Podemos ver también estrellas cercanas como la Rayleigh, 9352 o N7268. Entonces, aquí en esta maqueta hemos recreado eso. Las estrellas que están a unos 12 años luz, son 20 y tantas estrellas, y bueno, pues esta producción, que es la más masiva, es la más grande, la mayoría son sistemas dobles, y lo que hemos hecho ha sido buscar las coordenadas galácticas y convertirlas a coordenadas cartesianas, y de esa forma lo hemos podido recrear utilizando dos escalas: una para el tamaño de las estrellas, una escala de tamaño. Y otra para la distancia, porque ya sabemos todo lo que es imposible de representar con la misma escala todo. Hicimos un cálculo y si utilizáramos la escala de distancia, la misma que la de tamaño de estrella, la maqueta debería medir dos veces la distancia de aquí al Sol, para que pudiera utilizar la misma escala. ¿Dos veces la distancia de aquí a dónde? Al Sol. Ah. O sea, si nosotros utilizáramos la escala de tamaño para la distancia, para presentar distancia, la maqueta tendría que ser inmensa. Ya, pero. La distancia de país. Pero digo yo que. Nos puede dar una idea de lo vacío que está el espacio y de lo que necesita hacer que son las estrellas en realidad. Andrés, pero digo yo que ya que hacemos una maqueta, lo tendrías que hacer en condiciones, respeta las distancias. Sí. La otra posibilidad era utilizar la misma escala de distancia y entonces la estrella pues sería microscópica. Eso sería más difícil. Claro. Ese problema lo tuvimos nosotros cuando hicimos la maqueta del sistema solar. Claro. Que dijimos, si hacemos las distancias al tamaño que tenemos, pues creo que nos salía, no sé si eran 10 kilómetros o una cosa así, desde el Sol hasta Urano o Neptuno, y no recuerdo mal. O sea, una barbaridad. Entonces, claro, optamos por lo mismo que ustedes, doble escala. Una escala para tamaño y una escala para distancia. Otra cosa no hay. Bueno, creo que también habéis hablado de rotación del Sol. Sí, eso lo están investigando también y Celia no puede gustar. Y si acaso me contan la información. Yo creo que para reforzar un poco el proyecto, porque para no tocar tantos temas diversos, nosotros realmente hemos dicho que vamos a dedicar sobre el Sol y las estrellas en general, ¿no? Entonces, una parte de las hermanas del Sol es para que quede claro que serían las estrellas que se quedaron en la misma nube que el Sol. Y luego esta maqueta es otra sección que le hemos llamado la vecindad del Sol, donde vamos a poder contar muchas cosas de las estrellas. El ciclo de vida de la estrella, claro que te puede contar uno, la clase espectral, el hecho de llegar a la clase, ese tipo de cosas. Y ahora, quitando ya lo que sería hablar del Sol y lo que queremos contar la estrella, lo que serían las hermanas, lo que sería la pregunta de Cinda, estamos ahora investigando un poquillo algunas cosas como el tema de la energía que genera el Sol o las estrellas en el núcleo, y otro sería lo que acabamos de comentar de las manchas. Como sabemos que el Sol tiene ciclo de 11 años y ahora estamos entrando en un momento de actividad solar, pues realmente si miramos el Sol a diario podemos observar manchas. Hay algunas cámaras de algunos telescopios que están observando el Sol y permiten verlo, digamos, de imagen real por cada hora. Entonces nosotros estamos aprovechando y nos estamos capturando el Sol todos los días a las 6:30 de la tarde. Y de esa manera podemos ver en 3-4 días cómo se ha unido la mancha solar en lo que es la superficie del Sol. Y eso nos va a permitir realmente calcular la velocidad de rotación, que ya sabemos, porque no es algo novedoso, esto realmente es una actividad que hemos visto propuesta de la Agencia Espacial Europea, que como el Sol es un plasma, realmente no es un cuerpo sólido, no tiene la misma velocidad de rotación en todas sus partes. Entonces podemos observar que las manchas que están cercanas al ecuador tienen una velocidad y las que están más cercanas, digamos, a los polos solares, pues tienen otra. Entonces, ahora mismo estamos en el proceso de nosotros reproducir esos cálculos con las coordenadas, digamos, esféricas y geocéntricas, a ver cómo con nuestras imágenes podemos determinar realmente la velocidad que se puede. Realmente estamos a recorrer. Eso lo están haciendo sobre todo los alumnos de bachillerato, que son los que están, y eso todavía lo tenemos en desarrollo. Probablemente con el tiempo tendremos, digamos, más datos de eso. Entonces, ya que habla Javi, Javi todavía tenía que quería contar que lo que ha dicho Andrés de que hemos estudiado las estrellas más cercanas al Sol en un radio de 20 años luz, en la maqueta solo hemos puesto de 12 años luz. Pues hemos hecho realmente una hoja de cálculo con toda la información de esas estrellas y hemos hecho un pequeño estudio estadístico que va a comentar Javier, ¿qué os parece? Okay. Bueno, voy a compartir pantalla para que se vea ese estudio. Sí. Bueno, para nuestros seguidores de YouTube, ya sabéis que compartir pantalla pues son imágenes y podéis verlas, pero no obstante intentaremos describirlas y si es posible, bueno, cuando hable el compañero o vosotros, Andrés y Javi, pues habláis un poquito sobre lo que estamos viendo, porque ahí la mayoría de la gente nos escucha por radio, ¿vale? Y van a compartir ahora lo que es la presentación de... Bueno, ahí lo que podemos ver es un diagrama de test por clase. Lo que se ve es que se ha dividido por clase espectral y por magnitud absoluta. La magnitud absoluta es el brillo real que tiene una estrella, que es diferente al que nosotros vemos. Y también se puede ver una franja que es en torno al 90%, que son estrellas que están vivas. Pero abajo se ven otras seis que ya no funcionan nada. No sé si puede pasar donde. Ahí se ve un diagrama de barra de las estrellas por magnitud de clase espectral. Lo que más destaca es que la clase M, con un 68%, son enanos y son las que más abundan en el universo. Eso, por diversos factores, puede ser porque al ser más pequeños fusionan el material, lo fusionan más de uno. También destacar que un 5% de las estrellas son como el Sol. Y por último, hablar de un histograma de magnitud aparente, que no sé si lo puedo leer. Que de eso decir que de las 117 estrellas que están frente a la luz, solo se verían 20 que tienen una magnitud aparente. La magnitud aparente es el brillo que nosotros podemos ver de ellas. Y solo hay 6 que sean menos, o sea, solamente hay 6 estrellas que podamos ver a simple vista. Son 20 estrellas. Eso es 20, perdón. Te ha bailado el número. Está bailado. Bueno, comentar que, bueno, los oyentes nos están escuchando, que las clases espectrales, realmente hay una clasificación que casi la más conocida puede ser la clasificación de las características de Hala, donde está Jan Carlo, Cecilia Bain, y ellos establecieron las categorías que le pusieron, digamos, una inicial de las letras mayúsculas, O, B, A, F, G, K, M, L, D. Hay algunas reglas mnemotécnicas para empezar esta clasificación. Una categoría sería otros buenos astrónomos, fueron Galileo, Kepler y Messier. Y también hay otras en inglés que son para recordarlas. Entonces, también hablamos en el proyecto un poco de esto y le damos un poco de divulgación sobre el trabajo que hicieron estas mujeres a principios del siglo XX en el Observatorio de Hala. Si queréis, podemos hablar de la otra parte, ya creo que es sobre las estrellas en general. Entonces, aquí se le comenta al público qué es una estrella, cuál es su funcionamiento, etc. Y como nosotros tenemos siempre, digamos, una estructura de un proyecto parecida, nos llevamos un libro guía, y en ese libro guía solemos tener juegos, cosas del estilo, para que la divulgación sea buena. Y este año, pues, hemos creado unos cuantos juegos. Y se entiende que cuando el público visite el stand, pues le invitaremos a eso a buscar. Lo tenemos impreso más grande, en forma de tablet, y si acaso pues, lo puede explicar algún alumno, y hay 4 juegos. El primero es este, es qué camino sigue cada tipo de estrella según la base que tiene. Si acaso pues, lo pueden explicar, luego podría hablar sobre el juego el otro. Eso podemos terminar después. Pues los juegos hay estos 4 juegos, voy a explicar entre Sol y Andrea, ¿no? Porque las que lo han trabajado mal. Por ejemplo, el primero, ¿de qué va este juego? ¿Cómo se juega? Si acaso, a ver si ellos son aciertados o algún caso de ellos. ¿Qué os parece? Pues tenemos que averiguar cómo es la vejez de una estrella y su muerte, dependiendo de qué tipo sea. La masa inicial. Entonces, a ver, vosotros mismos, si queréis, podéis jugar a ver la estrella pasiva, qué camino sigue. Vamos a describir para los oyentes que tenemos, digamos, una tabla de frente con 3 columnas. En la primera columna tenemos una estrella pasiva, una nana roja y una estrella como el Sol. En la columna de medio, que representa lo que sería la vejez o la madurez de la estrella, tenemos una nana azul, una gigante roja y una supergigante roja. Y en la tercera columna tenemos pues, lo que sería, representaría la muerte, que sería una supernova que acabaría en una estrella de neutrones o un agujero negro. Por otro lado tenemos una enana blanca y en la tercera fila tenemos una nebulosa planetaria y una enana blanca. Entonces hay que decidir, hay que digamos enlazar un elemento de la primera columna con uno de la segunda y uno de la tercera para describir cómo sería el ciclo de vida de la estrella. Entonces venga, una estrella masiva. Venga, ¿a quién se atreve de vosotros? Es que no tenemos aquí a Lito, no está Lito aquí, no, pero bueno, somos alumnos buenos. O sea, una estrella masiva, si no me equivoco, se convertirá en una supergigante roja. Por ahora bien. Y esa misma reventará en una supernova. Sí, Muy bien. Ahora, aquí hay dos posibilidades: estrella de neutrones o agujero negro. ¿Eso de qué dependerá? Imagino que de la masa. Bueno, efectivamente, ¿no son? ¿Tú puedes explicar? ¿Por qué? Bueno, dentro de que sea nuevamente la masa del Sol, normalmente cuando se vuelve una supernova, pues puede tener aún más masa o no. Y ahí es... Había un límite, no recuerdo, una nova, no recuerdo si no es así, la nova fue ahora, pero bueno, es dependiendo de la masa, es decir, cuanto más masa, pues más posibilidades hay de que se forme un género. Luego venga otro camino de la roja. ¿Qué camino sigue? Por descarte. La enana roja creo que se convertirá en enana azul y de enana azul pasará a enana blanca. Efectivamente. Claro, la enana roja tiene tan poca masa, no es capaz de fusionar helio. Entonces, se pasa toda su vida fusionando hidrógeno. Cuando fusiona todo su hidrógeno, lo único que hace es ya morir lentamente enfriándose. Se pasa por los estados de la enana azul, en la blanca ya poco a poco se va enfriando hasta que ya no deje de emitir luz, pero eso lo hace tan lentamente que hoy en día, desde que el universo existe, no se ha muerto ninguna enana blanca todavía. O sea, no hay ninguna enana negra. El siguiente paso sería enana negra y luego ha dado tiempo para que se produzcan enanas negras. Y ahora la que queda es la estrella con el Sol, ¿no? Ya esa está... Esa está tirada. Está claro ya, o sea, se convertirá en gigante roja, nuestro Sol, nuestro querido Sol, se convertirá en gigante roja, y ahí nos achicharraremos los que estemos, según dicen, y a partir de ahí, pues, se convertirá en una nebulosa planetaria, que son muy resultonas al telescopio. Preciosa. Una curiosidad de la maqueta que nosotros hemos hecho, como ha contado Javi antes, Javi, el alumno, vamos, la vez que tengo el alumno, tal como era el otro, Javier González, pues una curiosidad es que en el diagrama de Herschel-Strassen que hemos hecho se ve, solo hay estrellas alrededor del Sol que están en secuencia principal y hay unas cuantas estrellas en la planta, pero no hay ninguna en fase de gigante roja. La única, en la maqueta se ve, la única que está ya dejando la secuencia principal es Proxima, que está borrada aquí. Esta está abandonando la fase de secuencia principal. O sea, dentro de poco el astronomía sabe que puede ser millones de años. Poco, bueno, astronómicamente hablando. Efectivamente. Pues se convertirá en una gigante roja. El otro juego. Pero supongo que eso ni lo voy a ver yo, ni lo vas a ver tú, y posiblemente ninguno de los alumnos que están ahí contigo. Ni los nietos, ni los bisnietos. Hay otro juego. Si no duerme, Andrea va a explicar el siguiente juego. Este juego se trata de la movilidad de las estrellas, en que tenemos que relacionar el tamaño, la masa de las estrellas con cuánto van a venir esas mismas. Por ejemplo, para la gente oyendo, hay una estrella que es muy masiva, luego hay una enana roja y hay una estrella que está en una masa intermedia. Y luego hay tres dibujos, siguientes tres dibujos, de arriba la más longeva y de abajo la menos longeva. Pues la cuestión sería ordenarlas. ¿Cuál sería la menos longeva y cuál sería la menos? ¿Cómo va la cosa? Te vuelvo a decir que somos alumnos aventajados de don Manuel Jiménez del Barco. Esto es para el público general, entonces lo hay más fácil y lo más difícil. Está claro. El último para el público, a ver si lo aceptáis. Vamos a ver, cuanto más masa tiene la estrella, más rápida es su vida. Entonces, la estrella masiva es la menos longeva, porque llega un momento en que colapsa ella sola. La enana roja, digamos que es la más longeva, si no me equivoco, y la de masa intermedia, pues, normal. ¿En qué me he equivocado? Correcto. La más masiva es la que funciona más rápido el hidrógeno, por el hecho de tener más gravedad. Entonces, las reacciones de fusión son muchísimo más rápidas, por eso es la que vive bien. funciones. El otro juego es sobre la temperatura y el color de la estrella. ¿Qué es? Ok. Según el color de la estrella, ¿cuál sería la temperatura superficial de esta? Para las personas que no lo están viendo, tenemos una estrella masiva, que es una gigante azul, una enana roja, que y una y la estrella de masa intermedia, que sería naranja. Después tenemos los dibujos que va de escala de la más fría, intermedia y la más caliente. Bueno, el tono del color nos dice mucho de la temperatura. Si no me equivoco, una estrella masiva o una gigante azul es la más caliente. Y cuanto menos rojo, más caliente está. O sea, quiere decir que la gigante azul es la más caliente. Después la naranja es la intermedia y la enana roja es la más fría. Acercarse, salvo que en este caso el tamaño no importa. Perdón, repite. Que acercarse con que la más roja es la más fría, salvo que en este caso el tamaño no importa. No. Lo que quiere decir Sol es que lo que tiene que ver con la temperatura es el color, ¿no? Sí. No el tamaño, eso es lo que dice. Y ha agregado un chiste, el tamaño no importa. Perdona, Andrés, explícale a tu alumna que en astronomía el tamaño importa. No me he dado cuenta. Bueno, ya que estamos con chiste, hay un chistecito que explica. Bueno, que dice que los astrónomos siempre se queman cuando abren el viento de la agua fría. O que yo venga azul y rojo, y ya lo va en contra de lo que está, digamos, está perdido. Está perdido más. Ah, sí, sí, es verdad. Y ya este es el último juego. Bueno, después tenemos otro. Y este sería sobre lo que es el diagrama de Jerez. Por lo tanto, a ver si. Si sí, esta me lo acertáis, porque aquí hay que tener más niveles. ¿Qué es lo que explica? ¿O no hace falta explicación? Bueno, para que los clientes se lo vean todo. Entonces, lo describe, por ejemplo, tú, Andrea, de que va. A ver si es difícil de describir. Bueno, ¿qué es el diagrama de Fantasia? El diagrama de Fantasia es un diagrama en el que en la parte X están la temperatura superficial y en la parte Y está la magnitud absoluta de esa misma estrella. Y el objetivo del juego es, hay un dibujo de un grupo de estrellas y hay que colocar donde en realidad está dependiendo de su temperatura y de su brillo. Eso. Aquí tenemos a la izquierda varias estrellas de distintos tamaños y colores. Y tendremos que colocar cada una en los sitios donde está el señalado del gráfico, a ver si se entiende el gráfico. Por ejemplo, la primera, que es una gigante roja, ¿en qué lugar iría? ¿La esquina superior derecha o en el centro? ¿Dónde? Menor temperatura, ¿no? Yo la pondría arriba a la derecha. Razonada respuesta. Se supone, al ser roja, que tiene menos temperatura y además tiene una masa bastante, o sea, espérate, estamos hablando de luminosidad. No, luminosidad, no. Sería. Me he equivocado. Luminosidad, no pasa. Si es luminosidad, pues entonces me iría abajo. ¡Oh, has fallado! Bueno. La luminosidad, pista, la luminosidad depende en gran medida del tamaño de la estrella. Ah, pues todos arriba. ese día faltamos la clase de Lito. Lito todo esto no lo ha explicado. Es que salí. No va a tirar de la oreja. Salí para hablar por teléfono. Bueno, pues entonces ya yo creo que el resto con esta pizza grande cogerá, pero lo podéis hacer porque es azul. La azul sería arriba a la izquierda. Muy bien. La amarilla sería en el centro. La enana roja sería a la derecha abajo. Y la enana blanca, pues abajo a la izquierda. Bueno, hay que decir a nuestros escuchantes y que lo que han puesto es un gráfico que le han explicado, pero hay 5 puntos en donde colocar las estrellas, los 5 colores. Y ahí, pues, como han explicado bien, en un eje está de, por claro, porque cuando hablamos de izquierda y derecha, es que la escala va de 40.000, 20.000, 10.000, 5.000 a 2.500. Y en cambio, los tamaños de 10 menos 4 a 10 a la 6. Entonces, por eso tenéis que ver el vídeo para haber entendido las respuestas. Pero bueno, lo importante, Andrés y Javi, estos lo vais a llevar a distintos sitios y cómo van a jugar o dónde va a estar disponible para poder apostar en este tema. Todo esto está disponible en nuestro blog. Lo estamos ampliando con toda la información que estamos recabando, todo lo que estamos investigando y también están los juegos. Pero nosotros presencialmente ahora en el señor no. Pero para que lo vean también los presenciales, cuando lleguemos la feria de la ciencia, pues vamos a llevar estos tableros y unas fichitas en forma de sol. ¿Cómo que no se ve? ¿No lo veía vosotros? Sí. Sí, bueno, mismo. Si deja de compartir la si pantalla. Si deja de compartir, se ve mejor. Para que se vea. Porque si no, se ve muy chiquitito. Ahí, ahora habla ya y ya nos lo enseña. Vale, ahora. Que en la feria de Granada, y si vamos a un evento más presencial, lo que tenemos es preparado. Tablero, digamos, y unas fichas que son estrellas de distintos colores y con ello se juega presencialmente. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. De esa forma. Y aparte está nuestro blog, que también online se podría jugar y viene también la aplicación que viene la suerte. ¿Y está en la Feria de la Ciencia de Jerez en la calle? ¿Lo habéis puesto? En la Feria de la Ciencia está ahí, en la Feria del Blog y está también. No, porque la feria tiene un formato, digamos, que nos proponen, entonces realmente están la experiencia que nosotros hemos puesto, que hemos puesto 3 experiencias, la de una que hablamos de lo que es el sol, otra de las hermanas del sol y otra la de la cintura del sol. Pero para poder meter todo el material que vamos haciendo, estos juegos, lo de las manchas solares, realmente lo metemos todo en el blog del proyecto y está enlazado en la feria de la ciencia de Jerez. Vale. Nosotros tenemos un blog por cada proyecto y tenemos un blog del grupo filar. En el blog del grupo filar, ya si ves el grupo filar en Google, te sale primero la búsqueda, pues ahí se enlaza todos los proyectos que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo y vamos a poner el enlace del proyecto nuevo. Como te pasa, a 8 minutos el por respecto a donde vamos a ir, nosotros tenemos una rutina parecida que es que nos entrenamos en la Feria de Jerez, luego vamos a Granada en mayo, que normalmente era las 2 semanas, que va a ser la primera presencial. Después nos presentamos a un concurso que es internacional, aunque lo organiza España, que este año su final será en Barcelona a principios de octubre, si nos clasificamos o intentaremos ir. Y luego tenemos la noche local de investigadores, que ahí coincidiremos muchos de nosotros con vosotros. Y ahí normalmente hacemos varias cosas de varios proyectos, ¿no? Este año, como tenemos un proyecto, llevaremos un proyecto. Pero en principio esa es nuestra rutina básica. Uh-huh. Muy bien, pues muy interesante. Sí, tenemos un poquito de tiempo, 5 minutitos. Sí. Pues lo que queda ahora es lo que se ha trabajado con el sol, que de la misma manera que intentamos hacer cosas de esta forma así un poquito interactiva, pues lo que hemos hecho también es un juego para ver qué conocemos de nuestro sol. Entonces voy a presentar voy a compartir pantalla para que veáis un poquito el nombre, por lo menos el título y eso, y ya desde ahí para que sepáis cómo entra en el sol. Okay. Mientras que lo pone tres, digamos, sería la actividad inicial, cuando la gente se acerca a nuestro estado, que se va a encontrar, que nosotros pues vamos a presentar proyectos, nos presentamos nosotros y realmente vamos a ver un poco cuáles son los conocimientos previos del SOR del público que nos visita, para que yo creo que se sorprenderán un poco de que siendo, digamos, tan importante nuestra vida, lo poco que conocemos. Y eso nos sirve de punto de partida para ya luego las demás experiencias que hemos publicado. Bueno, nos tendréis que contar, bueno, lo que aparece en pantalla es un cartel anunciado del grupo Philae a 8 minutos luz y la página web de ellos, y, que es como se llamará o se llama el proyecto, y debajo una foto preciosa del sol cayendo sobre el castillo de Santipetri, no sé si pone de Lupe o de Andrés, no sé de qué. Es de Lupe, de Guadalupe Fernández. Y bueno, pues nos tendréis que contar, aunque por ahí lo explica, pero... ¿Pero por qué 8 minutos luz? ¿O a 8 minutos luz? Explicarlo también, ¿eh? Lo de 8 minutos luz. ¿Quién lo va, ¿quién lo va a explicar? ¿Quién dijo que el Marta Maya no tenía lo del sol? ¿Tú deciste, comenta tú? ¿Pero que está realmente en salir la luz de la estrella? Y luego, un poco que está también negativo la luz. Cuando se genera, digamos, la luz del sol, ¿pero que pusiste que tardaba cuánto tiempo tardaba? Como yo lo estoy ya sabes, sale a la superficie. ¿Y antes? Bueno. ¿Cuál sería la superficie? Claro, tardaba bastante, tardaba de 100.000 a 1 millón de años salir. Nosotros hemos puesto en dos barcas para que entregamos. La curiosidad con que realmente cuando se genera el futuro en la luz, realmente el núcleo tarda una barbaridad en salir. Y a veces con centraciones en cadena. Y tarda pues de los de eso, de cientos de. En pilar a un millón de años, que sale de los fotolentes del sol. Ahora, cuando sale de la superficie del sol, tarda cuánto? ¿Cuánto tarda? 8 minutos. O sea, que por eso se llama así. Porque es el tiempo que tarda la luz del sol desde la superficie, desde que el fotón sale de la superficie hasta la Tierra. Como curiosidad, la foto que estamos viendo. Estábamos viendo cómo eran solo 8 minutos antes de cuando tomamos la foto, ¿sabes? O sea que si el sol se apaga, tardaríamos 8 minutos en enterarnos. Vamos con el juego. Aquí en la página del blog del proyecto, pues aquí donde pone color, cuánto conoces de estrella, está el enlace al juego que se puede hacer. Aquí no hay. Entonces, es la primera enlace. Comenta que tú eres un equipo de sitio, pero estoy dando unos. Aquí no. Sí, vale. Entonces, el juego consiste, no sé si conocéis, Cajú. Muy bien. Pero un Cajú que se tiene que conectar cuando lo arrancáis, ¿no? Porque el Cajú no está arrancado. ¿O cómo funciona? Principalmente sobre cuánto consiste el sol o nuestra estrella, que principalmente nos damos una idea de que sabemos mucho de nuestro sol, que realmente es poco lo que sabemos. Bueno, lo que estabas comentando, ahí tienen dos posibilidades. Una es jugar solo con jugadores virtuales. Nosotros acabamos de poner un nombre, un puesto final, y sale la primera pregunta: ¿cuál de estos dioses nos representa el sol? ¿No? ¿Vale? Esa es la respuesta. Puede ser Ra, Utu, Eyo o Júpiter. ¿Cuál pensar que no representa el sol? Que no lo representa. Es que Utu no tengo ni idea de quién es, pero vamos, yo votaría por Júpiter. Júpiter. Efectivamente, la respuesta es Júpiter. ¿Sí, yo por qué? ¿Tú sabes? En muchas iglesias antiguas se honraba al sol o se le tenía un culto al sol y se le asignaban diferentes dioses. Por ejemplo, en la civilización griega, el dios del sol era Helios, en Egipto, Ra. Y Utu es el dios del sol de la mitología mesopotámica. Júpiter es el dios del cielo y la tierra de la mitología romana. Por lo cual, el sol. Pasamos a la siguiente. Bueno, se acaba de incorporar nuestro compañero Lito, que lo hemos visto irse conectando, pero acabamos de verlo también por pantalla. Bienvenido, Lito. Ha llegado tarde, pero ahora vas a contestar tú a la siguiente pregunta que te van a hacer estos compañeros. Ah, sí, ¿por qué yo? Porque nos han examinado de nos han examinado de astrofísica. De astrofísica. Ah, vale. Uy, esa la tenemos nosotros en nuestro cajú también. Esta la tenemos en nuestro cajú. A 500 millones. El rojo. Bueno, pues muchas gracias por esto. Ya, si queréis, hablamos de más cositas porque el juego es muy interesante, es un Kahoot súper interesante. Y bueno, os pedimos a los oyentes que no lo estáis viendo, pero que es muy fácil de jugar. Pero mi pregunta es, ¿cómo juega alguien conectándose? Quiero decir, ¿dónde dais la clave? Porque normalmente este tipo de preguntas y de Kahoot tienen que estar arrancados. Vosotros lo acabáis de arrancar, ¿no? No, en el blog, aquí, lo que estoy enseñando, se pulsa sobre cuánto vale esta estrella. Sí. Lo va a aplicar el usuario. ¿Qué le gusta hacer? Lo hemos hecho en una aplicación llamada que podéis buscar en vuestro navegador Google o buscar dentro del navegador nuestro blog y ahí entrar a la sección de cuánto vale esta estrella. Una vez ingresado al usuario, podéis meteros y os aparecerá un código PIN. O si os resulta más cómodo, escanear el código que os aparece la... ¿Sí? No. Lo que está comentando Edu es que en el Yahoo, como es público, si te metes, lo puedes buscar. Pero lo que tú estás diciendo, Angie, nosotros hemos puesto dos enlaces en el blog. Uno, en el primero que hemos usado, no hace falta código criminal. Tú juegas metiendo tu nombre y salen unos jugadores virtuales. Vale. Y el segundo es el que te sale el PIN. Eso sería por si sois varios y queréis jugar, pues cogéis el móvil, os metéis en Kahoot, pues cargáis el código QR que sale y ya podéis jugar todos los que estéis ahí. Pero una persona sola puede jugar. Vale. Ahora lo he entendido. Es que normalmente el Kahoot tenemos que estar online o tenemos que estar en una sala, lo ejecutamos y la gente con el código que damos se ejecuta. Vosotros lo tenéis aquí como juego virtual y el que se conecta directamente le sale para poderse conectar él jugando con máquinas, digamos. Correcto, muy bien. Muy bien, bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo del programa. No sé si queréis contar algo más sobre este fantástico proyecto y si ellos quieren comentar alguna cosita más. Bueno, de parte mía creo que sería interesante que alguno de ellos, ya no de resumir, pues transmitiera aquí un poco su experiencia del grupo, ya que son todos los que están aquí nuevos. Y bueno, que les ha parecido esta primera fase que hemos dicho que es la de desarrollo. Ahora tendremos la de divulgación. Esa supongo que hará todavía más. Y si vamos a algún sitio a la puerta de todo eso, podríamos quedar otra vez y ya que comenten también el aparecido, ¿no? Pero porque algunos de vosotros podéis comentar qué os está apareciendo estos meses que llevamos de trabajo, lo que estamos haciendo, cuál es vuestra experiencia. Tú, venga, tú. Si somos malos, Entonces ha sido genial. Además, Sol le gusta muchísimo. Además, tiene un nombre, se llama Sol. Se llama Sol. Pero además, le encanta la astrología y ella es una nueva astrología. Y cuando ella es nueva en el centro, lo primero que dijo es que había llegado a un centro que era lo mejor que le había pasado, que era que sí. Había una alternativa de astrología. Sí, es que en todo querer me metí en el mejor instituto que podía. Bueno, pero pues... Yo quiero decir algo. ¿Tú quieres decir algo? Sí. Bueno, yo desde primera vez quería meterme a un amigo, pero no sé, ya como... Y fue llevar pandemia, no pude entrar, y fue este año que como tuve la rotativa de astronomía y el profesor se fijó en mí, pues pude entrar, la verdad no lo esperaba trabajar tanto, yo pensaba que era algo más... Más María. Sí. Y teoría rara. Eso es lo que. Eso es lo que tenía pensado, pero la verdad. Que sí, como que había intelecto. Habría aprendido cosas. Sí, aprendido muchas cosas, e incluso. Parece más interesante como otras personas que no son conscientes de ello. Bueno, si quedé abierto un melón de llave, que todo el que va a un programa de Mapetrales tiene que decidir si le gusta más la película de Interestela, la que la ha montado, o los mismos, la que se va del espacio. ¿Habéis visto las dos películas? Yo solo entiendo. Interestela nada más, por algo será. Aquí puede preguntar, a ver lo que no, nuestro algoritmo nos dice claramente que ahí gana Interestelar. Ah, sí. No, nos hace falta preguntar. O sea, de calle. Gana. Ahí gana de calle. Bueno, pero hazla si quieres para terminar. Vamos a hacer la pregunta. Venga, vamos a ir uno a uno. Y uno a uno, pero rapidito, que nos queda nada. Venga, mojaros y decirnos uno a uno qué preferís, si Interestelar o 2001 Odisea Espacial. De izquierda a derecha. Venga. Yo personalmente prefiero Interestelar. Venga. Solo dice Interestelar. Dos. Oh. Tres. Cuatro. Espérate, que ahora me quiero hacer una segunda pregunta. A ver, ¿cuántos de los que hay ahí han visto 2001? Los que no han votado. Han levantado la mano solo el grupo Filae, menos los alumnos. Os voy a poner una tarea. Veros 2001 y después os repetiremos la pregunta. Volvemos a preguntar. Sin dormirse, no vale dormirse. Bueno, muchas gracias, Lupe, Andrés, Javi, bueno, y a vuestro... alumnos de este año, que todos los años tenéis algunos nuevos, gracias por estar en el programa, gracias por contarnos el proyecto, que tengáis mucho éxito como habéis tenido en otras ocasiones, que habéis estado por toda España llevando el proyecto, y lo dicho, cuando queráis, pues aquí podéis volver. Bueno, cuando esto pare un poco, que bueno, volváis, tenéis que venir al estudio, ¿vale? A contarnos la experiencia. Muy bien, bueno, pues sin más, los tenemos que ir porque aquí nos cierran. Así que nos vemos la semana que viene. No, la semana que viene estamos de Feria del Caballo, no de Feria de la Ciencia, que estamos ya, sino la del caballo. Así que ya volvemos dentro de 2 semanas. Adiós. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Adiós.